No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Nadie muere realmente hasta que se olvida, versa un viejo refrán mexicano. Y es cierto, mientras sus canciones continúen como deleite de todos los mexicanos, José Alfredo Jiménez no muere. Se queda en la memoria de muchos de nosotros que hemos entonado sus melodías. Se queda en el corazón de los mexicanos, en el sonar de un mariachi. Hoy te comparto su historia. Me cansé de rogarle. Fue hijo de Agustín Jiménez y Carmen Sandoval. Tuvo 3 hermanos y 4 medio hermanos. Nació en Dolores Hidalgo, en Guanajuato, en 1926, y murió antes de cumplir los 50, el 23 de noviembre de 1973, en esta la Ciudad de México. José Alfredo llegó a la ciudad a los 8 años de edad, tras el fallecimiento de su papá y en compañía de la que fue su segunda madre, Refugio Sandoval, su tía Cuca. A los 14 años de edad, tras haber demostrado su talento para la música, compuso su primera canción. En su juventud, desempeñó distintos oficios, desde futbolista hasta mesero en un restaurante yucateco que se llamaba La Sirena, donde conoció al trío Los Rebeldes, con el cual comenzó a cantar. Sin educación musical, sin saber tocar ningún instrumento y no conocer término alguno de música básica, José Alfredo Jiménez compuso más de 1 millar de canciones, la mayor parte de ellas interpretadas por el mariachi Vargas de Tecatitlán, con arreglos del maestro Rubén Fuentes, a quien José Alfredo solo le silbaba la melodía. En 1948, cantó por primera vez en la radio acompañado de Los Rebeldes. Y en 1950, comenzó a ganar fama gracias a su canción Yo, que fue el primero de sus éxitos. Sus melodías fueron interpretadas por Jorge Negrete, Pedro Infante, Miguel Aceves, Lola Beltrán, Javier Solís y María Dolores Pradera, así como por Los Ángeles Negros. Cantó por todo el país y trabajó en teatro, televisión, radio, tanto como en México como en el extranjero. Desde 1950, muchos de sus temas fueron incluidos en cintas cinematográficas como Tú y las nubes. De hecho, en ese año ganó el trofeo Disco de Oro. José Alfredo realizó intervenciones musicales y caracterizaciones en muchas películas. En el 51 participó con la película Martín Corona, a la que siguieron títulos como Pócar de Haces y Ni Pobres ni Ricos, Los Aventureros y La Fiera, ambas rodadas en el 1954. Su legado musical, que consta de una vasta colección cultural, forma parte de nuestra identidad. Especialmente recordadas son El Rey, Amanecí en tus brazos, Paloma querida, Un mundo raro, Te solté la rienda, Caballo blanco, Pa todo el año y Cuando sale la luna, Qué bonito amor y Qué bonito amor, entre otras muchísimas canciones. La música del cantautor arraigó de forma profunda en el gusto popular mexicano, gracias a su belleza, pero a la sencillez de sus letras, sobre todo a la expresión directa de sentimientos con los cuales todos nos identificamos. A lo largo de su carrera, José Alfredo Jiménez obtuvo más de 100 premios como parte del reconocimiento a su labor de compositor y cantante, entre ellos 16 discos de oro. Se casó con Paloma Gálvez y tuvo 2 hijos, Paloma y José Alfredo. El 23 de noviembre de 1973, un día como hoy, falleció a causa de una cirrosis hepática que le aquejaba desde hacía años. Sus restos descansan en el cementerio de su pueblo natal, tal y como anticipó en su canción Caminos de Guanajuato. Sin duda, un grande de México, José Alfredo Jiménez, hoy lo recordamos. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.